Había un mar picado. Por aquí, por aquí, por aquí. Lo soplo despacito. Por aquí, por aquí, por aquí. El mar se va calmando. Así, así, así. Le digo dos palabras, jirafa y gorrión. Por aquí, por aquí, por aquí. El mar es un pañuelo con cuatro nudos nuevos. Por aquí, por aquí, por aquí. Todos los pececitos se fueron a dormir. Por aquí, por aquí, por aquí.